Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este lunes de cantantes. Ya estamos aquí en cabina en la Radio Casa de la Cultura 940 AM. En el horario de 1 a 2 de la tarde, acompañándoles en su hora de almuerzo con el mejor programa Afínamela. En esta tarde les tenemos una sorpresita de que no estamos completos aquí todo el team de lo que hacemos el lunes de cantantes, pero estamos dos integrantes y les vamos a traer, como siempre, una programación divertida, dinámica, y vamos a aprender unas cositas, ¿ya? Ya les va a comentar Cris que tenemos en esta tarde como tema, como temática de nuestro programa de este lunes de cantantes. Me presento, mi nombre es Camilo Villarreal y comenzamos. Muy buenas tardes con todos. Como mi compañero Camilo acaba de comentar, lastimosamente hoy solo seremos los dos. Mi nombre es Cristina Ceballos y el día de hoy les traemos un tema muy interesante, que son los 6 ejercicios para preparar nuestra voz antes de una presentación. Claro que hay muchísimos más, ya lo iremos desarrollando, pero en este día nos dedicaremos más a estos, ¿no? Vamos a comenzar con la primera canción, ¿o quieres contarnos cómo te fue? Con ese ánimo, bueno. Y todavía nos dice lastimosamente, ¿no? Como que no somos capaces de llevar el programa a solo dos personas. Pero bueno, y ahora sí, vamos a comenzar. ¿Cómo sabemos de esta programación? Este programa que va lunes, miércoles y viernes, no lo olviden, de 1 a 2 de la tarde, es un programa musical. Entonces vamos a lo que nos compete y comenzamos con la primera canción. Bueno, esta canción es muy conocida. Creo que por la mayoría de personas que están un poquito integrados en este mundo de la música académica, esta obra es La Reina de la Noche. Está interpretada esta vez por Lucía Pop. En este día vamos a hablarles un poquito acerca de ella, ya que es una gran exponente de la música clásica. Es una soprano de coloratura que nació el 12 de noviembre de 1939 en Múnich y falleció el 16 de noviembre de 1993. Ella, junto a Edita Gruberova y Gabriela Benacova, las tres más famosas exponentes del canto europeo de toda su generación. Lucía Pop debutó en 1963 en Bratislava y luego apareció en la Ópera Estatal de Viena, Austria, donde permaneció hasta su muerte. Se destacó por su timbre clarísimo, pleno y cálido, así como su técnica impecable. Está considerada una de las importantes soprano de coloratura, como ya les había mencionado anteriormente, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Comenzó su carrera como soprano de coloratura y conforme pasaron los años, se orientó más hacia muchos papeles líricos, para finalizar cercana el repertorio dramático en papeles de Wagner y Strauss. Fue la cantante favorita de grandes directores como Leonard Bernstein, Carlos Kleiber, Wolfgang Sawallix y Klaus Tennstedt. El día de hoy vamos a escuchar una de sus interpretaciones más famosas, una de las que le hizo ser más conocida, y es La Reina de la Noche, con ustedes, de Lucía Pop. ¡Suscríbete al canal! Y regresamos de escuchar Lucía Pop, The Night Queen of the Night, que sería la reina de la noche, del año 1969. Y bueno, nos vamos, después de haber escuchado esta excelente gran soprano, nos vamos al tema, la temática que teníamos el día de hoy, que son qué ejercicios podemos realizar antes de una presentación para que nuestra voz esté lista desde el comienzo. Les tenemos unos ejercicios de estiramiento. El primero, el ser cantante no conlleva que solo tengas que tener preparada tu voz. Todo tu cuerpo tiene que estar en una completa sintonía para que funciones bien. Todo tu aparato fonador va desde el diafragma, como habíamos visto, y una buena postura es también imprescindible para que todo ese sonido fluya, salga, sea potente y tenga una proyección brutal, ¿no? Entonces, este ejercicio de estiramiento, con los pies ligeramente separados, levantamos los brazos hacia el techo. Con una mano nos sujetamos la muñeca del otro brazo y tiramos de ella hacia arriba, estirando la musculatura del lado del brazo sujetado. Mantenemos la tensión durante unos segundos y relajamos. A continuación cambiamos de mano y estiramos del lado opuesto. Podemos realizar 2 o 3 repeticiones del ejercicio completo. ¡Qué buen tip! Me encanta. Realmente es muy necesario hacer estiramiento antes de cantar, ya que nuestro cuerpo siempre tiene que estar relajado, o si no, no va a haber un buen impulso del diafragma y no va a salir bien nuestra voz, ¿no? Ya saben que nuestro instrumento es nuestro propio cuerpo, así que siempre tenemos que tenerlo cuidando, y siempre tiene que estar caliente para prepararse para el escenario. Vamos con la segunda cancioncita del día de hoy. Y aquí veo que estamos comenzando con Lucía Pop, 2 canciones. Sí, es ¿qué? Que les quería contar un poquito más de cuéntanos. Ella. Verán. Pero yo quiero saber algo más. ¿Por qué escogiste ya 2 canciones interpretadas por esta soprano? Verás, lo que pasa es que Lucía Pop, como les dije antes, es una soprano de coloratura. ¿Ya? Y las obras que ella interpreta son para sopranos dramáticas. Entonces es muy interesante ver que hayan puesto a una cantante, a una soprano que es de coloratura en unas obras que deberían ser mucho más grandes, para una voz mucho más grande. Eso quiere decir que ella también puede lograrlo y es una cantante muy, muy famosa justamente por esas cosas, ¿no? Por eso. O sea, lo que te llamó la atención de Lucía Pop vendría a ser la versatilidad que tiene para poder interpretar un sinfín de papeles, ¿no? Exactamente. Que se van fuera de su, ¿qué sería? De su zona de confort, tal vez. No creo que tanto su zona de confort. Creo que simplemente tiene la capacidad para llegar a cumplir todos los papeles que le ponen. Tal vez solamente por la vocación, pero no creo que se le complique mucho la situación. O sea, como todos, creo que tiene que estudiar muchísimo. Claro. Pero como tiene una voz fenomenal, creo que lo logra de una manera un poco fácil. Entonces sigamos escuchando esta voz tan peculiar que fue la de Lucía Pop. Yapi. Bueno, vamos a escuchar ahora otra cancioncita. Esta sí, en serio, se nota bastante que es de mucha coloratura. Se llama Vedrai Carino, que es de la gran ópera Don Giovanni. En esta ópera, la cantante Lucía Pop interpreta a Serlina, que rescata a Maceto, quien fue golpeado por Don Giovanni. Maceto tiene muchos dolores y fracturas, pero Serlina le ofrece un remedio muy efectivo, un bálsamo que ella generalmente usa y que el boticario no puede ofrecer. Serlina siempre, claro, en este papel de Don Giovanni, es una chica muy provocativa y lastimosamente Maceto no es tan fuerte. Entonces, en esta área se puede observar cómo la pícara Serlina se mete un poquito con sus encantos y comienza a conquistar a Maceto. Además de la Reina de la Noche, fue muy apreciada, como ya habíamos comentado contigo, por muchos otros papeles mozartianos, como Pamina en La Flauta Mágica, Susana en Las Bodas de Figaro, Ilia en Idomeneo y Fiordiligi en Così fan tutte, así como Eva también en Los Maestros Cantores de Nuremberg, de Richard Wagner. Vamos a escuchar la obra Vedrai Carino de Lucía Pop. Thank you. Y regresamos aquí con Lucía Pop. Esta soprano tiene... Es una de las más grabadas en su vastísima discografía. Se encuentran también otros papeles mozartianos. También obras sacras, misas, oratorios y ciclos orquestales como las cuatro últimas canciones de Richard Strauss, de las que fue intérprete dilecta. Murió en Múnich a los 54 años de un cáncer cerebral. Estaba casada con el tenor Peter Seifert. Y seguimos aquí en esta onda de lo académico, ¿no? Ustedes saben que nos gusta bastante, nos llama bastante la atención esto de las obras académicas, del canto lírico, obviamente porque estamos inmiscuidos en este mundo, ¿no? Pero bueno, vamos ahora con un tenor. Ya hemos estado dos obras con una soprano. Les recordamos el primer tip de qué hacer para antes de una presentación, que sería el estiramiento. Muy importante, fundamental, tener todo tu cuerpo relajado para que puedas dar un buen show. Claro que sí, vamos con el segundo tip. Siguiendo más o menos en la misma línea, vamos a comenzar también con el estiramiento de cuello, que es muy importante ya que por la garganta pasa nuestra voz, ¿no? Entonces tiene que estar totalmente relajada para que salga de una manera óptima. Entonces, para realizar el estiramiento de cuello, partimos con la cabeza girada hacia un lado, de forma que nuestra barbilla toque uno de los hombros. Desde esa posición, se rota la cabeza hacia abajo, manteniendo la barbilla siempre en contacto con nuestro cuerpo, hasta llegar al hombro del lado opuesto. Acto seguido, se vuelve de nuevo hacia el otro hombro, siempre haciendo la rotación hacia abajo. Podemos repetir este ejercicio unas cuantas veces, las que sean necesarias para que ustedes sientan totalmente un poco de relajación. También podemos pasar un brazo por encima de nuestra cabeza y ponemos la palma de la mano sobre la oreja del lado contrario al brazo. Con la mano empujamos la cabeza hacia el lado del brazo para estirar la musculatura del cuello. Mantenemos la tensión unos segundos y repetimos con el otro brazo. Por supuesto, y no obstante, también acotar que se conozcan bien, ¿no? No todas las personas tenemos la misma elasticidad, entonces tal vez algunos no podamos, y me incluyo porque yo no puedo tanto poner mi quijada y rozar con mis hombros o seguir ese círculo para hacer el estiramiento. No puedo, o sea, no soy tan flexible. Entonces, no he de ser el único, ¿no? Tal vez alguno de nuestros radioescuchas le pase lo mismo y eso, o sea, no te esfuerces. Como decimos, esto es de calentamiento, de relajación, entonces no te esfuerces en tratar de llegar a hacer cosas que no puedes hacerlas. De hecho, debería ser un momento en el que de verdad deberíamos disfrutar. Muy externamente de que cantemos o no cantemos, deberíamos hacer mucha relajación por todo el estrés que nos presenta la vida cotidiana, ¿no? Así que disfruten, es un momento para nosotros, respiren y hagan ejercicios de respiración y relajación. Claro que sí, esto es de relajación. Como tú mencionabas, no es solamente para los cantantes, es para todos. ¿Qué mejor que amanecer, despertarse y relajarse un momentito para empezar con mucha energía tu día? O sea, claro que sí. Muy emocionante, divertido y claro que sí, hay que estar siempre pendientes de nuestro cuerpo y cuidarlo lo que más se pueda. Casi no se te nota lo divertido, Cristina. Casi, o sea... Casi me da una depresión de toda la energía con la que dijiste eso. Perdón, disculpa, es que estaba pensando en otra cosa. Bueno, eso no queremos saber aquí en cabina. Y nos vamos ahora, sí, con un tenor, que fue Luigi Alba. Y va a interpretar en esta ocasión Lo Speciale de Haydn. Esta ópera bufa de Haydn se estrenó en el Teatro del Palacio Esterházy en 1768. Una reliquia, ¿no? Cuenta la historia de un farmacéutico, Sempronio, que desea casarse con una joven mujer, Grilleta, más por el dinero que por ninguna otra razón. Sempronio tiene dos jóvenes rivales. El primero es Mengone, aprendiz de Sempronio, que solamente está trabajando con él para poder estar más cerca de Grilleta. El otro es Volpino, un joven rico de la ciudad. La ópera se desarrolla en la farmacia de Sempronio, lo que da al compositor alas para escribir originales arias en las que el farmacéutico y auxiliar recetan interminables listas de remedios para diversas enfermedades. Wow, está muy interesante. Yo, la verdad, no sabía acerca de esta ópera, pero debe ser muy interesante. Ya me la voy a ver, porque es bufa y es muy divertida. Así claro que nos vamos sí. a reír mucho. Y eso sí, contarles una cosa más. El aria se encuentra en el acto, esa aria que va a interpretar este tenor, se encuentra en el acto segundo y la canta, como habíamos mencionado, Luigi Alba. Así que nos vamos a escuchar Lo Speciale de Haydn en la voz de Luigi Alba. Fanno gli spasimati per le dame, tra lavor combattendo e tra la fame. Grillettina e vezzosa, di a dispetto d'ognun sarà mia sposa. Ma se la vedo parlar con un altro, se la trovo sul fatto, mi venga l'anticor, se non la batto. Bueno, contándoles un poquito más de Luigi Alba, él es un tenor lírico ligero peruano. considerado el rey de los tenores ligeros europeos de las décadas del 50 y del 60. Su nombre completo es Luis Ernesto Alba y Talledo, y su formación musical se realizó en su Perú natal, donde estudió con Rosa Mercedes y dio numerosos recitales a finales de los años 40, hasta que el éxito que tuvo en Lima con su interpretación de Alfredo, de La Traviata, le decidió a dedicarse de lleno a la ópera. Gracias a un premio que ganó en un concurso radiofónico, pudo sufragar los gastos de un viaje a Italia y de unos estudios de perfeccionamiento en Milán, donde su voz fue inmediatamente apreciada por la pureza de su emisión, la elegancia de su fraseo y la nítida dicción que le caracterizaba. Eso que a muchos no nos caracteriza, ¿no? Aquí en cabina, si nos han escuchado, a todos los que nos están siguiendo, a veces no, se nos traba la luenga, pero... todo bien, todo bien. Eso se va aprendiendo con el tiempo y como vemos aquí, las personas que llegan a ser cantantes de talla mundial se preparan. O sea, el canto no se queda ahí en... ah, mi hijito canta bonito, le voy a llevar a cantar una... no, una fiesta, no. Esto va más allá. Tenemos que prepararnos, tenemos que seguir conociéndonos, buscar nuevas técnicas, conocer... más personas, y sobre todo, como les digo, conocerse. No todos aprendemos de la misma forma, no todos tenemos las mismas capacidades vocales para... como veíamos aquí, o sea, hay los de coloraturas, hay también los dramáticos, entonces... líricas. Claro, una infinidad que ya habíamos mencionado en un programa, y en otra ocasión lo podríamos profundizar, con mucho gusto, ya saben que estamos aquí abiertos para todo, y eso. Y partiendo justamente de lo que estamos hablando un poquito de la dicción, antes de irnos a cortes, contarles un poquito acerca del tercer ejercicio, que es la musculatura facial. Esto es lo más importante y lo que más enfatiza para que nosotros tengamos una buena dicción, podamos conocer bien nuestra cara, los músculos que tenemos, los pómulos, los cachetitos, la mandíbula, hasta dónde puede abrir, y todas estas cosas que se necesitan en serio realmente conocer para poder tener una dicción realmente clara. Entonces, uno de los ejercicios de musculatura facial, tendríamos que comenzar desplazando la lengua por el interior de la boca, presionando las paredes laterales del modo que desde fuera parezca un bulto en nuestra mejilla. Eso generalmente hacemos para jugar con nuestra boca cuando estamos aburridos, no mentir. Al igual que ocurre cuando comemos un chupete o algo así, ¿no? El ejercicio número 2 sería pellizcarnos ambos pómulos y mejillas repetidamente, evidentemente por fuera para activar toda la musculatura facial. Y claro está mencionar también abrir la boca lo que más se pueda abrir y siempre tener en cuenta que la mandíbula esté totalmente relajada. No poner tensión, no hacerla para adelante, no hacerla para atrás, sino simplemente dejar que caiga, como cuando estamos bostezando, cuando hacemos así como que da, stand, da, o cosas así, cuando hablamos así, como con pereza, ahí nuestra quijada se baja totalmente y queda en un sistema de relajación en el que podemos abrir bien la boca para cantar. Claro que sí, y acá también ayuda bastante a los cantantes, como habíamos dicho, esto ayuda bastante a los cantantes, va enfocado, es verdad, pero también les ayuda a todas las personas. Otro ejercicio de estos es el exagerar la pronunciación. En la mañana, sobre todo, para que se activen exactamente los músculos faciales. Hacer una A superabierta, una E, una I, una O, una U. Eso va a ayudar a que se despierten estos músculos faciales. Y en eso a las personas, que a veces hay algunos casos que hablan como que sí, y nosotros lo entendemos. Entonces, al momento de tú exagerar, solo por ese simple hecho, abrir un poco más tu boca, ya tienes más, ¿qué se podría decir? Más proyección. Más proyección, exactamente, esa es la palabra. Más proyección, entonces ya te haces entender más, llegas más a las personas, si quieres declararte a alguien ya te va a escuchar mejor y vas a saber exactamente a dónde vas. Aunque te diga que no. Así, pero ya sabe que tú hablas bien, tienes tu buena postura, estás relajado cuando vas a hablar, entonces todos estos tips te van a ayudar de una manera fenomenal. Claro que sí, al diario vivir. Antes de irnos a cortes comerciales, yo quiero presentarles una canción más, que, si mal no recuerdo, es de Patricia Patibón y Mozart. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Es de Patricia Petibón y es de Mozart. Esta obra se llama Lo Perduta. Es un aria de las bodas de Fígaro, de las noches de Fígaro, en la que Barbarina, la hija del jardinero, ha recibido del conde un pequeño alfiler que tiene una gran representación entre la cita que se va a realizar entre Alma Viva y Susana. Cabe recalcar que Alma Viva es su patrón y Susana vendría a ser su prima. Y lastimosamente lo ha perdido. Lo que ella no sabe es que realmente para Alma Viva es algo muy, muy, muy importante. Aunque ella como que lo sospecha, entonces se pone un poquito nerviosa y nos canta esta aria de una ópera llena de sentimiento por la desesperación que puede llegar a sentir una niña inocente sabiendo que perdió algo muy importante para su amo. Se puede apreciar justamente en esta obra la sencillez que logra transmitir Mozart en cada una de sus arias, ya que hace énfasis en cosas sumamente diminutas, pero que son muy importantes, ¿no? Es el punto de la bufa, de exagerar las cosas, y que claro, siempre va a ser un genio, justamente por este tipo de obras. Vamos a escuchar Lo Perduta, de Mozart, de las bodas de Fígaro, interpretada por Patricia Petibón. Así es, en esta obra pudimos apreciar evidentemente que hay detalles que para algunos son insignificantes, pero para otras personas no. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta también en nuestro diario vivir, ¿no? Nadie sabe la batalla de la otra persona, entonces esta es una invitación a ser más tolerantes, porque hay cosas que a ti no te pueden afectar tanto, pero que a la otra persona eso le está comiendo por dentro. Entonces, es invitación de parte del grupo de Afínamela a ser más tolerantes. Y como decimos, el empezar nuestro día haciendo relajamiento y salir al mundo a ser amable, a ser relajado también con los demás, hacerles sentir bien, que estén a gusto de, no sé, todo eso que... Exacto, también eso, o sea, se van a llevar una tan buena impresión de ti que vas a ser muy difícil de olvidar. Entonces, eso, invitarles a ser un poco más tolerantes. Y bueno, dado esto, vamos a contar un poco más de la cantante. Antes de eso, cierto, perdón que te corte. Dímelo. Es muy importante también tener en cuenta los comentarios que tuvo esta aria en específico, que hay muchas personas que destacan realmente la técnica, la armonía, toda la composición en sí del genio Mozart, que realmente fue. Pero siempre que escuchaban la letra y entendían un poquito más el contexto en sí de la obra, ni siquiera de la obra en sí, sino solamente de esa área, creían que era algo sumamente ridículo, algo que lógicamente está mal porque no entienden, como mencioné antes, el contexto así de toda la ópera, de todo lo que está pasando antes, durante y después. No analizan todos los personajes, en qué están involucrados, cómo serían. O sea, todo esto es cuestión, en serio, de hablar sabiendo de lo que estás diciendo. Entonces, aunque también es de percepción, ¿no? Claro, también. Porque, o sea, uno piensa, ¿no? Un alfiler tan pequeño, o sea, ¿cómo alguien puede hacer tanto problema, por tanto drama por un alfiler? Porque literal es un pequeño alfiler. También se dice a veces que es un broche, pero realmente en el libreto, en el original, está que es un alfiler. Entonces, es muy interesante porque la gente como que confunde un poco las cosas y piensa que es en serio algo absurdo, pero es muy importante. Hay que entender, claro, que la niña, Barbarina, es una niña, o sea, es muy inocente, está en una etapa de su vida en la que cualquier cosa le afecta, y es una chica, es una niña recogida, entonces obviamente le va a afectar si es que su patrón le bota o alguna cosa así. Entonces hay que tomar en cuenta muchos aspectos, ¿no? Y ahí, como Camilo nos decía, hay que saber que hay cosas que parecen muy, muy insignificantes, pero son realmente muy importantes para otras personas. Así que siempre ponerse en los pies del otro. Claro que sí. Y bueno, ahora sí les voy a contar un poco más de la cantante. Patricia Pettibon es conocida por su repertorio de música barroca, francesa y Mozart, así como por su repertorio moderno. En 2010 aborda uno de los papeles más completos de la ópera del siglo XX. Y en cierto modo, opuesto a su repertorio habitual, como es el papel de Lulu, de Alban Berg. Su tesitura aguda es muy amplia, así como su capacidad gestual de interpretación, que ya fue bastante evidente en el área que acabamos de escuchar. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, qué maravillosa esta tecnología milenial! ¿Qué es? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y ya estamos de vuelta aquí en el mejor programa, Afínamela, en lunes de cantantes, y les vamos a dar un tip así rapidito, que es la flexión de tronco y capacidad aérea. Nuevamente con los pies ligeramente separados, inspirar profundamente por la nariz a la vez que levantamos los brazos arriba estirándolos, sin levantar los pies. Muy en cuenta eso. Como si quisiéramos tocar el techo. Retener un instante y expulsar el aire a la vez que doblamos el cuerpo hacia abajo por la cintura, sin doblar las piernas, hasta que las manos toquen el suelo o los pies. permanecemos unos segundos así y lentamente empezamos a levantar vértebra a vértebra el tronco para volver a la posición inicial. Podremos repetir este ejercicio 2 o 3 veces. Y ahora sí, nos regresamos acá a nuestra patria, a nuestro lindo Ecuador, y vamos a presentar una canción espectacular. Vamos a escuchar a nuestra queridísima Paulina Tamayo en una canción que realmente es muy buena. A mí personalmente me gusta bastante. Hay que recordarles un poquito acerca de Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, que es el seudónimo con el que se la conoce, aquella niña que conquistó al público ecuatoriano desde los 5 años de edad. Su nombre, como ya mencionamos, es Paulina Tamayo. El día de hoy vamos a escuchar Parece Mentira, de esta gran artista. Y regresamos, y como dice la canción, parece mentira, ¿no? ¿Qué va a creer que...? Porque muchos ecuatorianos tienen ese pensamiento de mediocridad y que no quieren ver a los suyos crecer. Creen que solo los artistas extranjeros pueden llegar a ser llegar a tener esa talla mundial de lo que tiene nuestra querida Paulina Tamayo. Y nos vamos con otro tip. Nos vamos con el quinto tip. Les recordamos que eran 6 tips en esta tarde que le estamos acompañando. El primero eran los estiramientos. El segundo, estiramientos de cuello. El tercero, la musculatura facial, despertar esos músculos faciales. Y el cuarto que les mencioné después de los cortes, que fue la flexión del tronco y capacidad aérea. Y en este momento nos vamos con el quinto tip. Bueno, este tip realmente es uno de mis favoritos. Es algo que yo hago constantemente para recordar la técnica vocal y poder calentar rápido el diafragma. Este tip se llama, se basa en la presión abdominal. Comenzamos a inspirar y a continuación a expulsar el aire con mucha presión por la boca casi cerrada. Podemos hacerlo más o menos así. Repetimos. Mientras controlamos con la mano presionando el abdomen, que la presión se mantenga constante. Entonces vamos a sentir cómo nuestro músculo diafragmático se va a mover muchas veces y vamos a comenzar a calentar. Este ejercicio se debe repetir entre unas 2 o 3 veces descansando. Claro que sí, y esto también recordarles, ¿no? En nuestros programas anteriores ya habíamos mencionado los tipos de respiración. En esta ocasión vamos a utilizar la respiración diafragmática, que es lo que nos... es fundamental. Y ahora nos vamos con un músico cantor ecuatoriano que encuentra su lugar en la música ecuatoriana. Es un apasionado de la cultura del Ecuador. Recorre su geografía para entender a su gente. Viajante, trabajador de la música, que ha vivido en Buenos Aires, Argentina, donde se abrió puertas importantes. Se ha puesto en escena y trabajó junto a varias agrupaciones y también junto a varios cantantes. En estas agrupaciones está la Orquesta Sinfónica Nacional de Guayaquil, y de aquí de Quito, la Orquesta de Instrumentos Andinos, Banda Sinfónica del Municipio de Quito, y entre otros. En esta ocasión, en esta tarde, tenemos a Carlos Grijalva con su canción Abrazo. Esto se dio en Epicentro Arte en vivo. Vamos a escucharlo. De una piel extraña viene esa niña con su abrazo de mora, su cuerpo desliza y aquel intenso abrazo me hizo tan libre del sitio que me lleva mi caminito triste. Intensas sensaciones me abrazan ya. Ella soy resucita en llantos, risas, besos que no diste aún. Los suaves caricias sin prisa y me revitalizan, estallan en brisas, vuelan sin aterrizar sus alas nodrizas, se posan y mi alma caricia. Y de tu amor primero le llenaste la vida en lugar de una huida. Le diste un buen hogar. Sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo mis cadenas arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de Y regresamos y hemos llegado al final de nuestro programa, de este gran programa que hemos traído y hemos compartido con ustedes, esperando que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, y nos vamos con el último tip. Así es, cerrando con broche de oro. Este último tip es la vibración lengual y labial. Consiste en una serie de ejercicios para poner en forma tanto la lengua como los labios. Un ejemplo, hacer así. Así es, como hacías de chiquito, igual para molestar. Eso ahora te sirve, ahora te sirve. Para que tengas una mejor dicción también, una mayor proyección y que no te lastimes tus cuerdas vocales. ¿Ven? Me falta bastante de dicción y de calentar mejor mis músculos faciales. Como les mencionaba, ya llegamos al final de nuestro programa de este lunes de cantantes, que ha sido en integrantes un lunes chiquito, ¿no? Estamos dos integrantes, pero siempre trayéndoles aquí la mejor energía, las mejores canciones, y nos vemos el próximo lunes con más aquí en Lunes de Cantantes. No olviden, mi nombre es Camilo Villarreal. Mi nombre es Cristina Ceballos y ha sido un gusto estar con ustedes un lunes más de Cantantes. Recuerden escuchar nuestros otros programas los miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde por 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Afinamela nuestro programa. Y esto fue Lunes de Cantantes. Chao, chao. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.